sexto día el mundo floreció. Todo lo creado en su lugar se posó. Con su mano bendijo el suelo y el mar. Y la vida empezó su danza sin parar. Llegó el séptimo día y el cielo descansó. El sol cantó suave y la tierra respiró. El tiempo se detuvo en un instante sutil. La creación completa en un mundo gentil. Los ríos susurraron un canto sin fin. Las montañas guardaron un secreto divino. Los campos se llenaron de un verde festín. Y la luna observó desde su palco cristalino. Llegó el séptimo día y el cielo descansó. El sol cantó suave y la tierra respiró. El tiempo se detuvo en un instante sutil. La creación completa en un mundo gentil. Hombres y mujeres alzaron su voz, cantaron al unísono un himno feroz. El viento llevó su plegaria al Edén. El séptimo día nació en el bien. Llegó el séptimo día y el cielo descansó. El sol cantó suave y la tierra respiró. El tiempo se detuvo en un instante sutil. La creación completa en un mundo gentil.